Bueno, nos vamos a ir a Jáchal, San Juan. Venimos hablando bastante de lo que sucede allí en la lucha contra las grandes empresas mineras y en particular allí con la Barrick Gold, desde que empezaron a aparecer lo que los vecinos denunciaban siempre como posibles consecuencias de la acción de las empresas mineras que se transformaron en oficiales, entre comillas, justamente a raíz de los derrames que hubo allí y que tuvieron que ser reconocidos por la propia empresa. Vamos a charlar con Iván Balmaceda. Él está en el acampe, allí en la plaza del pueblo de Jáchal, en San Juan. Iván, bienvenido a La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a ustedes y bueno, y a toda la audiencia de este medio? Bueno, nos contás qué es lo que está pasando ahí en la plaza, pero también qué es lo que está pasando arriba en la montaña. Bien, bueno, para empezar te comento que a partir, bueno, entre el día jueves y viernes se realizó un encuentro interterritorial de jóvenes en lucha acá en el departamento de Jáchal y bueno, y tras a varios debates y reflexiones y talleres con todos los asistentes de distintas provincias del país y de países vecinos, se decidió realizar una acción directa a la empresa Barrick Gold. Bueno, ayer justamente se rumoreaba hace meses atrás la creación de un nuevo valle de liquidación al costado o atrás de lo que es el actual valle de liquidación, lo cual se encontraría mucho más cerca del río Potrerillos, un río afluente al río Jáchal y que bueno, que fue noticia esta cuenca por los derrames que ya son de público conocimiento y bueno, y así también los que nosotros nos enteramos cuando bueno, fue este primer derrame, que son derrames que están judicializados, pero que bueno, acá en el departamento nunca nos enteramos. Actualmente se está haciendo un bloqueo en el acceso a la mina Veladero, en La Garita específicamente, en la localidad de Turcún, del departamento de Iglesia, bueno, de la provincia de San Juan, que bueno, se está haciendo este corte selectivo donde no se va a permitir ingresar a ningún transporte que se dirija hacia la mina. Iván, recién decías lo de un nuevo valle de lixiviación. ¿Por qué no le contás a nuestros oyentes que quizás no estén tan con el tema de la minería qué es lo que hacen las mineras en ese lugar? Bien, bueno, ellos una vez que dinamitan los cerros para extraer el material doré, que es lo que justamente están explotando ellos, llevan lo extraído, que es esa roca, a estas piletas de contingencia, que también son llamadas así, más conocidas como valle de liquidación, donde ahí la roca es regada con una solución cianurada, que es agua más cianuro, agua extraída de los ríos Los Potrerillos, agua que directamente viene para el consumo nuestro y parte de la producción del departamento de Jáchal. Ellos ahí, al rociar con este líquido la piedra, separan el material doré, que es lo que les interesa a ellos, y bueno, y todo el desecho queda en ese valle de liquidación. Y esos desechos son los que se han volcado reiteradas veces a este río Potrerillos, que bueno, como vuelvo a decir, es uno afluente del río Jáchal. Y que bueno, el río Jáchal es un brazo de la cuenca, el Desaguadero, una cuenca que bueno, viene desde la provincia de La Rioja, pasa por la provincia de San Juan, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y termina en el océano. Así que bueno, esa es la magnitud de la situación que nosotros padecemos, si bien nosotros somos perjudicados directamente, ya que estamos más en cercanía, pero de una u otra forma el río tiene su cauce y va a llegar en algún momento a lo que es el océano Atlántico. Muchas veces también, bueno, aclarar a los oyentes y bueno, y también a ustedes que muchas veces se ha dicho que el agua acá en Jáchal no contiene cianuro. La verdad que es así, el agua de Jáchal no contiene cianuro debido a que es un metal pesado que es volátil, pero como te decía recién, ellos cuando hacen este rocío en las rocas para separar el material doré, queda todo este desecho que es un cúmulo de otros o metales que se encuentran, digamos, en la cordillera. Ya sabemos que nuestra cordillera es rica en metal, y eso es lo que vienen a buscar estas empresas multinacionales. Y bueno, para ejemplificar, de todo lo que se encuentra, encontramos cadmio, cromo, plomo, manganeso, arsénico, mercurio, entre otros metales, pero digamos como que estos son los más dañinos, y eso es lo que se vuelca en los famosos incidentes, más conocidos como derrames, que ha provocado esta empresa. Uh-huh. Bueno, contanos cuántas personas están arriba, quiénes son, si son todos de Hachal, y bueno, y cuál es la idea, hasta qué momento van a permanecer allí. Bueno, los que se encuentran son más de 40 personas, está subiendo más gente todavía, pero bueno, se arrancó con este número. Son compañeros de Hachal, compañeros de Iglesia, compañeros de San Juan Capital, y bueno, y compañeros de diferentes puntos del país, y bueno, y de países vecinos que han decidido poner el cuerpo y se va a resistir que participaron de este encuentro juvenil que vos decías antes. Exactamente. Uh-huh. Es decir que el bloqueo selectivo ha sido una resolución de este encuentro. Exactamente, sí, con el acompañamiento de la Asamblea Hachal No Se Toca. Bueno, ¿y el bloqueo es por tiempo indeterminado? Porque, digamos, lo que preocupa es experiencias anteriores, si bien, digamos, no partía tanto de las asambleas, el bloqueo selectivo que se realizó en Cerro Negro, en un lugar inhóspito al que era muy difícil llegar, hizo que, bueno, que la policía y la patota pudiera actuar con total libertad, ¿no? ¿Han previsto esto porque están en un lugar muy alejado? Sí, la verdad que se tomaron todos los recaudos necesarios, y aún así la gente que subió decidió poner el cuerpo y bueno, y esperar respuestas coherentes, que aún no se obtiene, de una causa que está cajoneada acá en el departamento de Hachal por el juez Orirca, una causa que está teniendo movimientos lentos, que es la causa que tiene el juez federal Casanelo, y bueno, y también las respuestas que se vienen solicitando al gobierno municipal, al gobierno provincial y al gobierno nacional. Recordar que nosotros acá a principio de año tuvimos la visita del ministro Berman, donde se le pidió que haga el cumplimiento de la ley de glaciares como corresponde. Uh-huh. Tiene la facultad de hacer ejecución de esa ley, y esta empresa, cuando, si bien la ley de glaciares es del 2010, cuando esta empresa empieza a trabajar en el 2003, no existía ninguna ley, y ellos en su informe de impacto ambiental, ahí mismo dicen que ellos van a trabajar en zona periglaciar y glaciar. Entonces, están violando la ley de glaciares inmediatamente, están trabajando sobre los ríos, los afluentes de nuestro, que es el agua que consumimos acá, el agua que se utiliza para la producción. Así que bueno, se está buscando ese tipo de respuesta, y bueno, con el lema que sostenemos desde el 15 de septiembre de 2015, que es el cierre del proyecto Veladero, la remediación del daño ambiental que se realizó y la prohibición de todo proyecto megaminero en las afluentes de nuestros ríos. Uh-huh. También bueno, recordar que bueno, con todo este nuevo pacto federal minero que se quiere impulsar, y ya la provincia de San Juan ya anunció nuevos proyectos que se van a seguir ubicando en nuestra cordillera y que van a seguir perjudicando nuestros ríos, y son proyectos, uno más grande, que el proyecto Pascualama y Veladero, que es llamado Contelación. Así que bueno, estamos resistiendo frente a eso, bueno, y pidiendo la colaboración de todo el pueblo argentino para que acompañe a esta lucha, una lucha que es por la vida, por el agua de todos los ciudadanos. Y como bueno, te vuelvo a decir, si bien nosotros acá en Hachal somos los perjudicados directos con lo que está ocurriendo, pero el río Hachal es un brazo de la cuenca del Desaguadero que atraviesa cuatro provincias y que desemboca en el océano. O sea que es una, no tiene que ser una lucha solo del departamento, sino una lucha colectiva de todo el pueblo argentino. Iván, te agradecemos este contacto. Vamos a intentar también contactarnos con los compañeros y compañeras que están allí en la... ¿está bien decir que están en la alta montaña, allí en el bloqueo a la Barrick? Precordillera todavía. Así que bueno, está bloqueando ahí, digamos, también para aclarar, es a 4 kilómetros y medio del kilómetro cero. ¿A 4 kilómetros y medio del...? del kilómetro cero, que es la ruta privada de este proyecto. Ahí está. Que es el camino que conduce, digamos, a la minera. A la minera. Bien, te agradecemos. Un abrazo enorme. Saludos para todos por allí. No, gracias a usted. Y bueno, y que el teléfono a disposición por cualquier duda que se necesite. Gracias. Bien, hemos charlado con Iván Balmaceda. Él es integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Y nos estaba hablando desde la Campe, en la ciudad de Hachal, en la plaza principal de ese pueblo sanjuanino. Lo que está ocurriendo ahora es un bloqueo selectivo, entonces, a 4 kilómetros del kilómetro cero, el camino que conduce a la minera.